Estamos charlando con el profesor Ricardo Viñez, que fue uno de los impulsores de las primeras investigaciones que tienen que ver con el circuito de robo de niños que se dio durante el franquismo, que es conocido en la Argentina, pero quizás no es conocido como debería serlo, porque siendo como fue nuestra historia ligada al robo de identidad de niños que aún persiste también aquí en la Argentina, quizás deberíamos tenerlo como más presente, como para tomarlo como un antecedente, ¿no? ¿Nos podrías contar cómo era ese circuito? Nosotros ya contamos cómo llegaste a esta investigación, investigando las cárceles de las prisioneras mujeres del franquismo. ¿Cómo era este circuito que tenía armado el Estado? Y en todo caso, ¿era clandestino? No, para nada era clandestino. Esa es una de las grandes e importantes diferencias con el caso argentino, ¿no? Si acaso interesa luego, puedo hablar de esas diferencias, pero en cualquier caso, el circuito al que te refieres era un circuito que tiene tres piezas, en realidad. Primero tiene un discurso teórico importante que presenta a las mujeres republicanas como portadoras de un mal endémico y que tienen que ser separadas de sus hijos para que sus hijos sean educados de una manera adecuada y no en términos democráticos, que es lo que acabaría destrozando a esos niños. Eso, uh-huh. Aunque parezca terrible y sorprendente, bueno, eso es así. Y eso fueron unas investigaciones realizadas por el comandante Antonio Vallejo Nájera, por orden directa del general Franco, desde 1938, y desde un instituto de nueva creación que tenía el nombre de Instituto de Investigaciones Psicológicas. Vallejo Nájera era el que decía que el comunismo era una patología. Sí, claro, una enfermedad biopsíquica. Uh-huh. Y precisamente por ese motivo, bueno, de todas formas, dentro de la palabra comunismo se metía absolutamente todo. No había muchos matices. No, claro. O por no decir ninguno. Entonces, sí, claro, de lo que se trataba era que precisamente como era esa enfermedad, tal cual eran básicamente portadoras además las mujeres, para Vallejo Nájera la mujer es nada, absolutamente nada, había la posibilidad de rescatar, reeducando a esos niños. Con lo cual, a partir de ese relato y de ese discurso teórico, aparecen las otras dos piezas, que son, en primer lugar, la construcción de una legalidad. Se aprueban tres leyes de inmediato, entre el 40 y el 41, que permiten los traslados de las cárceles y el ingreso en unos patronatos del Estado o de la Iglesia, que pierden la tutela los padres cuando esos chicos ingresan en el patronato de la Merced, y que finalmente una tercera ley que autoriza el cambio de sus nombres para el bien de esos chicos, porque se supone que son hijos de rojos y por lo tanto que su nombre es infame, uh-huh. Con lo cual se les hace un favor. Uh-huh. Y finalmente eso se aplica en aquel lugar en donde más fácil lo tienen, que es en las cárceles de mujeres, donde miles de mujeres republicanas han sido internadas y han tenido que ir allí con sus pequeños, con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Sus hijos, bueno, son separados de sus madres, que automáticamente pierden la tutela. En algunos casos se les sube a un tren, se les manda a destino desconocido, que luego hemos sabido que es, pues, esos patronatos del auxilio social o de la Iglesia. En otros casos se siguen métodos distintos e incluso el interés llega tan lejos como para que el Servicio Exterior de Falange Española, el partido del régimen, el partido de la dictadura, actúe en el extranjero. Yo encontré un documento de una fecha tan tardía como 1949, es decir, 10 años después de finalizada la guerra, en donde, con membrete oficial de Falange Española, se describe exactamente cómo se ha procedido al rapto de niños hijos de republicanos y acogidos en familias del extranjero, por ejemplo en Francia, en Holanda, en Suiza, e incluso se intenta una gran operación en México, que afortunadamente fracasa, gracias a la intervención del Estado mexicano, ¿no? Que eso fue absolutamente contundente. Pero bueno, se producen incluso en el extranjero esos raptos. Y el caso de, digamos, de las madres, con ellas había también una cuestión sistemática, digamos, ¿eran todas eliminadas o algunas sobrevivieron? No, las madres no eran eliminadas, las madres simplemente permanecían en la cárcel y a la salida intentaban buscar su hijo. Sí, es cierto que en algunos casos, bueno, eran madres que tenían condenas de pena de muerte y eran fusiladas. O en el caso de algunas embarazadas, aguardaron a que dieran a luz el hijo y posteriormente eran fusiladas y el hijo entregado al auxilio social o patronato de Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Se dieron todas esas variables y además están documentadas. Nos habías hablado de tres ejes, el teórico, el legislativo, el de las leyes, y el tercer eje, ¿cuál sería? El tercer eje es el operativo. El tercer eje es poner en marcha todo el dispositivo a través de sustraer los niños ya directamente con presencia militar y funcionarios de prisiones, con presencia en las prisiones y haciendo formar a las madres y quitándoles los hijos, o a través de otro mecanismo, de otro operativo que consistía en actuaciones diversas. Por ejemplo, una de ellas, probablemente la más sorprendente y patética, era a través de la remuneración que recibían los presos en la cárcel, porque aunque parezca sorprendente. Es decir, los presos masculinos trabajaban en la cárcel o fuera de ella, en distintos tipos de trabajo, y por ello recibían una remuneración que era absolutamente escasa, pero era una remuneración que, bueno, pues les permitía sus gastos, etcétera. Una parte de esta remuneración iba al Estado, una parte se la quedaba el preso y una tercera parte de esa remuneración iba a la familia del preso. La entrega de esa parte era entregada a la familia del preso por señoras de Acción Católica, que estaban perfectamente organizadas desde sus parroquias, desde sus iglesias. Esas señoras de Acción Católica tenían el mandato, con hojas de instrucción que se conservan, de que cuando fuesen a entregar el dinero tenían que hacer un examen visual sin que, dice la hoja de instrucciones, se dé cuenta la familia, para informar si hay niños y en qué condiciones de moralidad se vive allí. Ese informe posteriormente iba a la Guardia Civil y al patronato de Nuestra Señora de la Merced, que era el gran gestor de toda la industria penitenciaria. Y eso servía para que posteriormente se presentaran allí funcionarios del patronato para llevarse a los críos. Profesor, por ejemplo, ese era otro de los operativos. Está. Nosotros hacemos este programa desde el Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente bastante joven, donde un grupo de organismos de derechos humanos conviven con el Estado en la ciudad de Buenos Aires para preservar la memoria, para preservar los espacios que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y en este programa, además de hacerlo desde lo periodístico, ponemos al micrófono a gente que ha sufrido directamente la represión aquí en la Argentina. Lo va a saludar Beatriz Luque, que es integrante de la agrupación Hermanos. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Conozco bien el instituto, he estado muchas veces por ahí. Bueno. Sé muy bien el trabajo bueno que están haciendo. Muchas gracias. Profesor, yo quiero saber qué pasa con los hijos, esos jóvenes. ¿Dónde están? ¿Cómo han vivido esto? ¿Cómo viven esta situación, esta investigación, este avance de la verdad? Pues realmente es un drama todo eso, porque lo que sucedió con los hijos no lo sabemos. En algunos casos reencontraron a sus padres, en otros casos, en muchos casos, esos hijos ingresaron en las órdenes religiosas en donde les habían llevado, con lo cual posteriormente se creó una, bueno, un auténtico drama familiar cuando eran hijos de familias laicas que preveían para ellos una educación distinta a la del nacionalcatolicismo. Hay cartas terribles de esos sacerdotes y de esas religiosas, que hijas de republicanos y de familias laicas, que finalmente, bueno, pues ingresan en las órdenes tras muchos años pues de contarles que sus padres eran simplemente unos asesinos, y eso causó, pues repito, unos dramas terribles, y en otros casos pues no se ha sabido nada más. El problema que existe en nuestro caso es la enorme distancia temporal que hay entre, claro, que se descubrió esa situación, esos raptos, ¿no? Y claro, y cuando sucedieron esos raptos, y que además el Estado se ha mantenido absolutamente indiferente al respecto. Para poder seguir los itinerarios que algunos de ellos pudieron trazar posteriormente, hay un problema gravísimo de archivos. Por ejemplo, yo nunca he podido entrar en un sitio donde presumiblemente se puede rastrear eso, que es el archivo del Tribunal Tutelar de Menores. Siempre se ha negado la entrada a cualquier historiador al archivo del Tribunal Tutelar de Menores, con el argumento de proteger los datos del menor, uh-huh, cuando son menores de 70 años, claro, ¿no? En algunos casos, como digo, pues sí que hemos podido captar lo sucedido, o conocer lo sucedido en los casos en que posteriormente las familias se reencontraron, que hubo algunos casos que así fue, y claro, lo que cuentan, bueno, pues es algo que no se le desearía a nadie, ¿no? Pero lo triste es que tenemos un gran vacío y que además no podremos llenar. Ricard, ¿podría ser que a partir de esos reencuentros existiera la voluntad, o naciera la voluntad, de reunirse y de crear una organización que trabajara este tema y esta unión de la identidad, este encuentro de la identidad? Bueno, como digo, esos reencuentros se produjeron hace ya muchos años, y incluso bajo la dictadura, y lo cierto es de que nunca esos hijos han manifestado el interés de crear ningún tipo de organización. Ninguno. Claro. Los años pesan mucho, los miedos pesan mucho también, ¿no? Sí, es cierto que algunos o algunas de ellas pues han ido a escuelas, han contado su caso, lo que sucedía, etcétera, ¿no? Pero además hay otra cuestión, que es una de las grandes diferencias con Argentina. Ajá. Y es que mientras estaba sucediendo eso, mientras aparecía un pelotón de soldados, se llevaba a los críos de la cárcel y se los separaban de las madres, etcétera, no había conciencia de lo que estaba sucediendo realmente. No la había. Se pensaba que aquello, se consideraba que era un caso particular, claro, que me está sucediendo a mí. Mire, le voy a contar un detalle. Cuando yo comencé a investigar las cárceles de mujeres, no se sabía absolutamente nada de eso, nada, ni siquiera las mismas afectadas. Sabían que les habían quitado el cuerpo, pero nada más. Yo comencé a encontrar unos documentos extraños que proceden de las cárceles y que, sinceramente, no sabía interpretar, no entendía, no captaba, porque claro, para comprender un documento tienes que partir de una perspectiva, ¿no? De un planteamiento anterior y haces planear esa perspectiva sobre el documento, y entonces el documento se vuelve inteligible. Pero no fue hasta que pude relacionar diversos documentos juntamente con algunos testimonios dispersos que había encontrado en las cárceles, que entonces, bueno, claro, comprendí qué es lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Bueno, todo eso en el año 2000. Habían transcurrido 70 años, prácticamente. Claro. Y entonces fue cuando realmente me di cuenta yo y nos dimos cuenta otros investigadores y tal, que claro, cada uno sabía lo que pasaba en su cárcel, pero nunca se había planteado la hipótesis de que aquello fuera un sistema. Nunca se había encontrado el discurso, el proyecto general de Vallejo Nájera, por ejemplo, ni la creación del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Es cuando se comienza a percibir que ahí detrás tal vez hay un sistema que se comienza a buscar por otros lugares, ¿no? Entonces sí que todo comienza a cuadrar. Pero es que, claro, el discurso del Estado, juntamente con el de la Iglesia, era de caridad. Estamos sacando a esos pobres chicos de la miseria. Son tiempos de posguerra, son tiempos de mucha hambre. En las grandes ciudades de España, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Bilbao, las calles están llenas de chicos que en plena miseria, que son hijos de republicanos precisamente, porque tienen sus padres o asesinados en las cunetas, o encerrados en las cárceles o en el exilio. Entonces, claro, el discurso del Estado era ese, el de la beneficencia y de arrancar a esos chicos de aquellas malas mujeres que estaban encarceladas por haberse opuesto a la rebelión. Pero la percepción, ya digo, en el año 2000 todavía seguía siendo de que, bueno, eso sucedió pues ahí, que se llevaron aquí los chicos para darles de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es cuando ves que no, aquí hay todo un sistema, porque para que un tren vaya a la cárcel de Saturrarán, en el norte del país, cerca de la costa del Cantábrico, y monten allí unos chicos y los trasladen a un paradero desconocido de, luego supimos, de Madrid, y de allí ya no se sabe a qué centros van o a dónde van, claro, ahí se necesita en primer lugar una decisión, es decir, toda una logística, primero una decisión política, luego hay que movilizar guardagujas, hay que movilizar soldados que vigilan los trenes, hay que movilizar a gente que está esperando en las estaciones para distribuir a los niños, hay listas, es decir, hay un discurso de Estado. Y eso es lo que era desconocido. Claro.